Mate, la radio y Siesteros. En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Qué bárbaro. Sí. Este, se porta Martín Chef siempre con hoy nosotros. Salimos, salimos al aire. Sí, sí, 54. Antes de mencionar ahí en 54 edición San Martín Chef, ni bien estaba destapando las bandejas de brusquetas que hoy estamos comiendo, se tiraron de cabeza. No, no quedó nada. Quedó poco y nada. ¿Pero ya qué le pasó a Martín hoy? A Martín Chef. 20 años, no, el aniversario todavía de no, Martín Chef. Esperá que cumplamos 4 años en el 14 de mayo. Cumplimos al aire. Cumpleaños. Bueno, mira, 14 de mayo. Bueno, venimos a festejar acá, seguimos. Perfecto. Entonces. Bueno, 4 años bien, al sí aire. El día de cumpleaños de Claudia Zagani, que está aquí con nosotros, que es sommelier de té, y va a estar en un ratito charlando al respecto. Y después está Luciano Martino, que también es sommelier, pero no de té. De todo menos té. De brujetas. Todo lo que tenga alcohol. Ay, si no lo tiene también. Sí, eduquemos bueno, al soberano. Bueno. Están los sommeliers que pueden hacer especializarse en determinada. El sommelier es sommelier. El sommelier es sommelier. Pero también puedes hacer carreras cortas, digamos, especificando un producto. Como ese caso de Claudia, que es sommelier en té. También puede haber un sommelier que después se especialice. Pero claro, nosotros tenemos como una visión más general de todos los productos. O sea, no sabemos nada de nada. En cambio, Claudia sí sabe claro de lo que habla, porque habla de té. De té, exactamente. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? ¿Con el tema del té? ¿Con Luciano? ¿Con algo de lo tuyo que querés proponer vos, Amado, para este fin de semana? No sé. No, simplemente yo siempre aportando datos vitivinícolas. En este caso hubo un informe que salió publicado ayer en Data del Vino, en el diario El Día, hecho por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, donde la Bonarda sigue en crecimiento, continúa en ascenso, si bien los pasos de la producción y de las superficies plantadas no son, obviamente, en números, no se reflejan como es el Malbec, pero es la segunda tinta, la uva tinta, la segunda más consumida y producida en nuestro país. Lo único que estamos flojos en la exportación de la Bonarda, pero 87, casi 88% se consume para nuestro país. Y en el único lugar donde bajó o disminuyó fue en San Juan, y con 1.6 en porcentajes a las superficies plantadas. Bueno, esto tenía que ver un poquito con la Bonarda, porque hay muchos que por ahí no están acostumbrados a tomar, y a alguien quien habla y defiende esta uva, y que aparte personalmente me gusta mucho, creo que hay muy buenas producciones de las distintas bodegas que elaboran esta cepa que realmente es nuestra, es argentina. La Bonarda argentina, ¿no? Porque está la italiana y la francesa, pero después sí de los estudios hechos, la nuestra se asemejaba más a la francesa. Bueno, eso por un lado. Y por otro, llama poderosamente la atención la cantidad de bodegas mendocinas que van a participar en Düsseldorf, en la feria más importante del vino, donde a través de Wines of Argentina y la Agencia Internacional de Comercio Exterior van a acompañar a 125 bodegas mendocinas que van a estar presentes entre el 18 y el 20 de marzo en Alemania. Entre ellas, una bodega nuestra, digo nuestra de La Plata, los propietarios, que es Finca Buenaventura, que va a participar en ese evento internacional. Uh-huh. Bueno, muy bien. Señor Martino, ¿usted qué dice? Yo siempre tengo un título. Ajá, sí, claro. Vamos a comer. Sí. Hoy no tengo, pero... No, por eso digo, siempre lo tengo, hoy no tengo. Pero bueno, yo ahora vas a presentar a nuestra invitada recontra especial hoy. Sí, sí. Que tengo que decir que no es alumna mía, gracias a Dios, por ella. Sí, es alumna mal, de, es, claro, es alumna de Horacio Bustos. Pero ya lo va a comentar ella seguramente. Uh-huh. Vos recién me hacías unas señas como ¿por qué tantas cosas? Sí, ¿por qué? Porque en realidad Luciano vino a darle una mano a Claudia para que ella pueda hablar, porque lo que vamos a hacer hoy, además de conocer un poco este mundo del té, sí, y de esto se trata el programa, dentro de este mundo del té hay coctelería también. Entonces, Claudia preparó un té especial, un té verde, que también luego va a explicar de qué se trata, y mientras esa charla... Y habla con ustedes y con nosotros, mejor dicho. Luciano va a preparar un par de tragos. Ah, pensé que vos ibas a armar el título mientras ella hablaba. No. Un par de tragos que vamos, sí, a ir disfrutando. Después él contará lo que preparó. Y después vamos a terminar con té, porque hoy se toma té. O sea que, té, trago, té. Tragos té, de té y té. Y cuando venga la sommelier de mate, tomaremos mate, ¿dónde? En una vajilla de porcelana. No. De ninguna manera. Bueno, les voy anticipando, Hernán, discúlpeme, anticipe, a ustedes, anticipe, sí. Si hay tiempo para recomendar vinos, no voy a recomendar yo hoy. Hoy cada uno de ustedes va a recomendar un vino a los oyentes para que puedan comprar este fin de semana. Así que vayan pensándolo. Guillermo, Luciano, Claudia también. Y vos. Conmigo no cuenten, sí, porque vos no tengo ni idea. No, Marisa no, pero no vos tengo, sí. ¿Qué tomás? Una gaseosa. ¿Me podés recomendar una gaseosa para el fin de semana? Agua, chicos. Y de la canilla. H2O. Bueno, Claudia, ¿cómo es esto de ser sommelier de té? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, un sommelier de té, como siempre digo, es un viajero. Un viajero. Es un viajero. Es un viajero que recorre los caminos del té. Yo tengo el placer de ser egresada de Yokuro, la escuela de Horacio Bustos, el Círculo Argentino del Té. Uh-huh. Y, bueno, tengo que agradecer toda la enseñanza de Horacio y de su esposa, la doctora Analia Yamaguchi. Ser sommelier de té es especializarse en las distintas variedades de té. De hecho, hay 20.000 tés entre blend y hebras puras. ¿20.000? 20.000, así es, 20.000 hebras en todo el mundo. Y bueno, tenemos que decir que el té ha tomado auge. Sí, hay un auge bar. Exacto. Ha tomado auge gracias un poco a la gourmetización. Ajá. De, sí, a veces uno va invitado a una casa para charlar. Exacto. Yo, ¿qué te crees? Y ahí hay una variedad. Ha tomado un auge, té. Sí, importante. Hay una variedad de té. En ese sentido, ha favorecido justamente la divulgación que hacen las escuelas de té. Hoy en nuestro país hay 3 escuelas de té, concretamente. Una de ellas, la de mi maestro, Horacio Bustos, que es Yokuro, que tiene respaldos internacionales, respaldo del Consejo Deliberante de Oberá, la primer provincia, Misiones, la primera provincia, exacto, la primer provincia productora en nuestro país. En nuestro país se producen tés en Misiones y en Corrientes. Sí. El 95% de la producción de nuestro país se da en Misiones. Uh-huh. Pero Corrientes es la mejor provincia, yo le digo. Sí, sí, bueno, sí. Yo tengo 2 nietos correntinos, así que también para mí es la mejor provincia. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, como les decía, después tenemos otra escuela también en Buenos Aires y una escuela en Rosario, que es la Escuela Argentina de Té. Yo tengo el privilegio de ser egresada de la Escuela de Horacio. Como les decía, el sommelier, en general todos los sommeliers somos viajeros, buscamos, nos preparamos, nos instruimos, experimentamos, y como decía Lao Tse, los viajeros no tienen planes definitivos ni tienen apuro en llegar. El sommelier es un viajero que va recorriendo, que va experimentando, que busca cada día nuevas hebras, en el caso de los sommelier de té, y ustedes que son sommelier de vino, buscarán también recomendaciones, como acaba de hacer Pablo. Decía que... Entre 20.000 variedades de té es interminable. Es interminable. Termina los 20.000, digamos. Es terminable desde, los 20.000. Desde luego es una cifra bastante, bastante importante. Pero trabajamos en la actualidad con 120 más o menos hebras, que tenemos que hacer una distinción importante entre las hebras puras y los blends, que son bases de hebras puras adicionados o con añadidos frutales. Eso un té de tiene frutos rojos, por ejemplo. Exacto, pero también tenemos que separar y hacer la principal aclaración en el mundo del té. Solo se denomina té con rigor científico aquello que es derivado de Camellia sinensis o sus subvariedades, que son la Camellia sámica y la Camellia cambodiensis. Uh-huh. La Camellia cambodiensis no tiene mayor auge. Sin embargo, entre las dos primeras, Camellia sinensis sinensis propiamente dicha y la Camellia sámica, está ahí siempre la hebra pura. Bien. Si no, todo aquello que no sea derivado de Camellia sinensis no se considera té. Uh-huh. Tendríamos que hablar, por ejemplo, cuando decimos me voy a tomar un té de boldo, me voy a tomar un té de manzanilla, claramente estamos cometiendo un error. No vamos a castigar a quien haga esa mención, pero no es lo correcto y nuestra obligación como sommelier es enseñar. Lo correcto sería una infusión de manzanilla, exacto, por ejemplo. Una infusión, una tisana, no es té. Llegamos a la conclusión. El té es infusión, pero no todas las infusiones son té. Entonces tenemos que hacer esa aclaración. Hoy yo les he traído para compartir con ustedes... Perdón. Sí. Ahí vamos con eso. Sí. ¿Cuántos tipos de hebras producen en Misiones, por ejemplo? En Misiones, en general, se están produciendo buenas hebras de muy buena calidad. ¿Pero son variadas o no? Nosotros estamos produciendo en este momento, digo nosotros porque bueno, uno al ser argentino lo toma como un producto propio. Tenemos, por ejemplo, cuatro grandes empresas ubicadas en Misiones y una en Corrientes. Sí. Esas cuatro empresas producen té negro para exportación, pero también tenemos que mencionar la empresa de la familia Okulovich, Don uh-huh. Basilio, que ha sido ganadora, esto hay que mencionarlo porque no tuvo mucha trascendencia y lo merece verdaderamente, ha sido ganadora en Canadá en 2016 con el premio al mejor té argentino, té verde argentino. En general el rango de cultivo en nuestro país es bastante acotado porque se da entre los 26 y 28 grados de latitud sur. Tenemos 6.000 productores que están en general entre el 75 y 80% activos en este momento. Bien. Pero se produce té negro y uh-huh. té verde. Perfecto. ¿Qué trajo, dijo ahora para...? Yo traje dos hebras muy significativas. Traje un Silver Needle, que es aguja de plata, que es un té de Fujian. Es un té blanco, para que ustedes lo puedan probar, que no es común, no es una hebra común el té blanco. Hay seis clases de té, ya lo sabemos. Blanco, amarillo, verde, negro, el oolong y el puer. Y en esto quiero hacer una aclaración también que es muy importante y educativa. No existe el té rojo. Ay, el único que me gusta. El único que te gusta. Entonces no te gusta Camellia sinensis, te gusta el rooibos. Bueno. El rooibos no es... No era Camellia. No es Camellia. Bueno. No es Camellia sinensis, es Aspalathus linearis. Ok. Y viene de Sudáfrica. Con ese nombre te digo que se levanta cualquiera. Ya, acá nadie habla en inglés. Es una paquetería. Claudia, una pregunta. Sí, a lo mejor, especial, chicos. A lo mejor voy a preguntar una burrada, no, pero bueno. No, por favor. Y es muy probable, así que ¿qué nos pregunta, Pablo? Pregunta tranquilo, Pablo. A todas estas clases de té que vos mencionás, ¿ponerle azúcar es un pecado? Ay, a ver, ¿cómo te digo? Yo, en realidad, si estamos en una tarde de té, es lógico que el público le ponga azúcar, pero sería en comparación como ponerle soda a un buen vino. Esa sería la comparación. Me imaginaba, pero me imaginaba la respuesta, pero te la quería hacer. Como ustedes verán, yo no traje azúcar. No, por eso me llamó la atención. No traje azúcar. Vamos a probar así. No traje azúcar. A lo valiente. En realidad traje inclusive hebras puras y algunos blends muy significativos en nuestro país para que ustedes prueben y vean las diferencias. Y traje las hebras secas para que tengan una visión de lo que es la hebra, si se trata de un tea leaf o si se trata de un tea dust, que son la hoja entera o la hoja molida para saquito. Perfecto. Bien. Empezamos con un trago. Empecemos con un trago. ¿De qué va a ser el trago, Luciano? Vamos a hacer el micrófono. Vamos a hacer el mojite primero. ¿Mojite? Que es un mojito que le agregamos un poquito de té verde. No, el mojito no se agita. El mojito es un trago directo. Los tragos directos son los que se hacen directo en el vaso. Ajá. El Fernet es un trago directo. Claro. Ponemos gaseosa cola, internet, mi padre con sus audios. Sí. Qué raro. Y guardo el celular. Claro. Y ya es está fácil, listo. Sí. Los tragos batidos son los que ponen la coctelera. Los batidos se mezclan. Uh-huh. Y después están los que se ponen en la coctelera, los de coctelera. Lo que se pone en la coctelera. El mojito es directo, porque ponemos todo acá adentro. ¿Y qué es todo? Todo, primero, el mojito lleva... Yo hice algunos cambios, porque si a un chef le pedís que haga un trago, te va a hacer lo que se le cante. Ah, sí, porque Claudia en realidad mandó... Yo mandé unas sugerencias. No. Un chef, yo como chef, escucho lo que quiere el cliente y después hago lo que quiero. Sí. Perfecto. Yo puse azúcar negro, porque me pareció que para el té verde iba a ir un poquito mejor. Dos rodajitas de lima, un poquito de jengibre, hielo. Huele perfecto. Sí, para que salga el aroma, lo que hice, que como gracias a Dios no hay cámara y no me ven, con la cuchara lo machacaste un poquito. Sí. Claro. Se hace con un instrumento especial que yo no tengo, es una cuchara. Y ahora le vamos a agregar un poco de ron. De ron. El mojito lleva ron blanco, yo traje ron añejo porque me gusta más. Ajá. Hace lo que quiere, Hace lo que quiere, verdaderamente. Es un creativo. El coctelero tiene todas las medidas. Yo pongo a ojo. Para más alcohol, mejor. Ajá. Mira, exactamente, muy bien. En eso lo comparto. Acá agregamos hay gente que no almorzó. Bien de arriba para que se mezclen los sabores. Yo ya almorcé acá, Es un mojito. Y ahora agregamos el té. El té verde. El té verde va ahora, ¿dónde está el gunpowder? Esa hebra. En el termo amarillo. Esa hebra es gunpowder. Se denomina así justamente porque es una hebra que tiene una coloración verdosa grisácea. Es sumamente perfumado, casi jazminoide. Es un té delicioso. Tiene muy buen aroma. Se infusiona 2 minutos entre 75 y 80 grados centígrados, porque los té verdes llevan menos temperatura que los té negros. Uh-huh. Es un té derivado de camelia asámica. Es un verde de camelia sámica. Y es de Zhejiang, China. Directamente desde China a La Plata. Bueno, esto, vos, directamente de China, sí. Favor. Bueno, ahí vamos a probar el trago, Trago que probó, que armó Luciano recién. Si vamos a las noticias con Marisa Figini. Y ya seguimos aquí en Data del Vino en el 100.3 con este tragazo que está preparando Luciano Martínez. ¿No querés leer vos la noticia? ¿Eh? Lee la bola, la noticia. Está bien. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Voilà. ¿No se acuerda de qué? Voilà. Bueno, bien. I'm only coming out to play. ¿Y ahora? Todos con la boca llena. Ah, no, okay, ahora arranco yo. Chicos, listo. El té verde solo es la cosa más rica que probé en mi vida. El me trago, encanta. ¿Cómo era el mojite? Mojite. ¿Me pasas un poquito de mojite, por favor? ¿Este mojite? Gracias. Fuertísimo, pero está bueno también. Vamos a entrarle. No, todavía. Yo tranquila en casa te digo, lo hago, lo tomo. Acá no, porque tengo que trabajar y no puedo. ¿Ya está? ¿Ya podemos hablar todos? No. ¿Qué viene ahora, Luciano? Bien. Vamos por el segundo trago, a ver. Subile el micrófono, por favor, Guillermo. Vamos a hacer uno con vodka. Sí. Le vamos a poner un nombre ahora. Bogte. Bogte. Bueno. Qué original. La base que usé para esto es un vodka Collins. Todos los tragos que se llaman Collins es una base alcohólica, una gaseosa, azúcar, limón, hielo. Un vodka Collins es vodka, gaseosa de... ¿cómo se llama? Lima. De lima-limón. Ajá. Hielo y un poquito de lima también. El Tom Collins es lo mismo, pero con gin. Así que yo ahora... ¿Y el Bock-té? El Bock-té es vodka, té. Yo agregué unas rodajas de pepino, un poquito de lavanda, que siempre en algún cantero hay lavanda. Me encanta. Hielo, siempre hielo. Siempre hielo, fresco. Siempre hielo, ¿no? Para los tragos siempre hielo. Los Collins se pueden hacer directos o batidos o en coctelera también. Uh-huh. El martini que pide el amigo James Bond. Sí. Es un Collins. Exacto. Él lo pide batido, no revuelto, porque se puede hacer de todas las formas diferentes. Claro. Le gusta batido, como le gusta. Claro. El revuelto es revuelto con una cucharita. Y a esto solo le falta el vodka, que traje un vodka polaco, que se llama Zubrotka, que tiene la particularidad... Ese vodka que tiene un peluche adentro, ahí. Ah, no. Esto simula la piel del animal este, que no me sale, el búfalo, el yak. Es el búfalo europeo, que es un búfalo un poco más chiquito. Adentro el vodka tiene un solo pastito de la última reserva natural de estos búfalos de Europa. Uh-huh. Con un solo pastito en la botella le da un aroma y un sabor herbáceo muy bueno, que me pareció bastante interesante para el trago este. Vamos a ponerle un poquito sin miedo. Bien. Sin miedo. Bien. Sin miedo. Ahí está. Eso es lo importante. Sin miedo. y servicio. Ahí estamos. Bueno, ahí sirve. Vamos sirve, por el segundo, entonces. Vamos por el segundo. Hoy, en un momento, Claudia mencionó el té chino. No recuerdo en qué momento. ¿Té chino? El té chino. Sí. Y quería mencionar, siempre lo hacemos cuando ya están todas las localidades agotadas, para que no suene a un chivo. Sí, claro, sí. ¿Dónde? Pero en Catarte el sí. 25 de marzo, se va a presentar Claudia y va a enfrentar a un té hindú con un té chino. Pero explícalo vos. Sí, bueno, el domingo 25 a partir de las 5 de la tarde, puntual, por favor. Se están pasando los tragos acá. El 25 de marzo, domingo. ¿Ya tenemos todo vendido? Ya está todo vendido. ¿Pero quedan dos lugares si alguien quiere llamar? Seguramente alguno de los chicos de acá. Son 25 personas, tampoco vendimos 200 entradas. No, claro, no. Es una cosa siempre... Vos decís 25 y siempre pones a alguien más. Sí, eso es verdad. Bueno. Vamos a hacer un encuentro, no un enfrentamiento, un encuentro de dos culturas, de dos hebras significativas. Vamos a tener una hebra, no voy a contar nada más, así los espero allá. Una hebra de China, una hebra de India, absolutamente representativas. Va a haber unas sorpresas, como siempre hay en los latidos del té, que así se titulan los eventos. Este latido va a ser especial porque no va a haber cata como hubo en los latidos anteriores. Vamos a ir directamente a las tazas. Va a haber una pastelería magnífica. Que, pero, sí, desde luego. Acá tenemos espero, porque lo hago yo. Espero que salga bien. Tenemos el chef. Si no, le pegamos. Muy rico el trago, ¿eh? Muy rico. Los ruidos que escuchan, yo estoy haciendo más tragos. Muy bien. Muy bien. Así que los espero. Quedan dos, nada más. Sí, dos localidades. Bueno, ¿cuándo se llama en Qatar? Te dijiste. 25. El 25 de marzo, domingo 25 de marzo. ¿Cómo se llama? A las 17 puntual. ¿Le puedo hacer una pregunta, Claudia? Sí, cómo no, sí. Quería saber si Argentina, en lo que es Sudamérica, es el país donde mayor té se consume. Bueno, tenemos un gran consumo. De todos modos, no llegamos ni lejos al consumo que tiene Turquía, que es el mayor... No, decía de acá, de Sudamérica acá, o de América. Sí, tenemos el mayor consumo. Vamos ahí a la posta, Chile. En Chile se consume mucho té. En Brasil hay algo de té. Lo más significativo que te puedo decir con respecto a nuestro país es que somos el octavo país tealero. Y eso es importantísimo para nosotros. El té argentino se vende, el 95% de la producción se vende. Y se utiliza en general, el 60% va para Estados Unidos, se utiliza como té frío, el 20% se vende a Chile, el resto el 10% restante se vende a otros países y el 5% solamente se consume en nuestro país. Es muy poquito lo que consumimos. Es poquito, claro. Sí, y en general lo consumimos en forma de tidaz, que es el té molido para saquito. Claro. Vamos a comenzar a probar algunos tés. Dale. Los tragos ya están, ¿no? El último que es el whisk té. Ay, mamita. Me gustó. Me pierde. El mascaten. Ese quiero yo. Me vamos gustó. Con el whisk té, vamos a probarlo el whisk té y después sí comenzamos con los ahí estamos con los tecitos entonces. Uy, eso. Toda la botella. Bueno, para un poco. Casi las 3:15 de la tarde en todo el país. Parece. Vos tenés para recomendarme, dijiste no, vino, ¿no? Yo dije que cada uno iba a recomendar un vino. Cada uno. Recomenden. Claudia seguramente va a recomendar un vino blanco, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque ¿cómo sabes? Le conozco los gustos. Voy a ¿vino recomendar? Blanco. Es un amante del vino blanco. Ajá. Vale. Bueno, muy bien. Pero eso al final, ¿no? Al final. Al final, ¿sabes? Al final, ¿sabes cómo se llama el marido de Claudia? No. Claudio. ¿Cómo se iba a poder? ¿Cómo se iba a llamar si es una pareja perfecta? Pero por favor. Es una cosa, lo buscó especialmente, ¿eh? Y hace muy poquito que están juntos. 39 años. 39. Nosotros éramos compañeros de la secundaria. Eso iba a contar. Nos reencontramos. Nos reencontramos. ¿Con Claudio o con Claudia? No, con Claudia. Claudia. Ah, con Claudia. Con nos reencontramos. Y Marcela, tu esposa también. Y mi señora también. También. Sí. Así que nos reencontramos todos. Así que bueno, estamos con los tragos, estamos con Catarte, estamos con el mundo del té. ¿Saben cuál es la bebida más consumida? El whisky. No, no, no, no. ¿Qué es lo que más se toma en el mundo? Agua. Bien, bien. Iba a decir después del agua, pero bueno. Después del agua, té. No, usted sabe que no, Claudia, vamos a tener una pequeña diferencia. No, no lo creo. Porque en cantidad de consumo el café está por sobre el... uno dice, no puede ser. Pero en realidad no se tiene en cuenta Estados Unidos, que toma una cantidad de café impresionante permanentemente. El té es más ceremonioso, es más puntual. se consume muchísimo en países superpoblados, podemos llegar a decir, pero el café le lleva la delantera. Eso es algo que... ¿El café? Está medio peleado. Vamos a disentir. ¿No? Pero son datos de la Universidad Nacional de Cuyo. El café es el tercer bien más comerciado en el mundo. Después del azúcar y primero el petróleo. Por eso, el té es una ceremonia. ¿Ustedes saben que China e India reúnen 2,6 billones de habitantes? Y toman café. Toman café. Y ahí tenemos el redondeo que nos están haciendo redondeo. No. Bueno, igual el profesor soy yo, así que se queda mi palabra. Vamos a probarlo. Está bueno. A mí me gustó. El Manhattan quiero probar. Acá está. Bien. ¿Ese cuál es? Hay un registro fotográfico. No, ese es el tercero. Manhattan. Ah, el Manhattan. Un registro fotográfico que mejor que no salga de acá. Sí. Hay uno que está muy invadido con el pepino. Sí. Ese creo que es. Pero está bueno. El Manhattan es un pepino. Me encantó. La celosa sí se pone. Pampa. Anotate el Manhattan. Este es polenta. No, el Manhattan es un despelote. ¿En serio? Sí, estamos con el whisky ese que me robó mi hijo. No me di cuenta porque agarró la botella más chiquita para sacar el Queen Annie. Una botella de 3 litros. Trajo un scotch con té verde y algo más. Y un poco de angostura y azúcar negro. Y azúcar negra. Sí. Esto es un hielo, no se olviden el hielo. Hielo full, sí. Ahora sí, para recomponernos creo que un buen té. Sí, es la segunda bebida después del café más bebida. Sí, el que tiene Claudia para probar. Sí. Vamos a probar té entonces que tiene. Vamos los a probar que té, traje té blanco, vamos a bajar el alcohol, traje té blanco, silver needle, aguja de plata, como les había contado. La aguja de plata es resultado del picou. El picou es la gema de la planta de Camellia sinensis. Ustedes tengan en cuenta que de la planta que alcanza 15 metros en estado salvaje, la planta de Camellia sinensis, el cultivo, la plantación, tiene nada más que 1.5 metros. Se le hacen podas para llevarla a 1.5 metros y se extrae la gema para hacer esta variedad. Es blanco por el periodo de oxidación y tiene en el fondo un ligero sabor a almendra. Ustedes lo van a poder probar, yo les sigo ahora. Vamos pasando. Vale. Vean la coloración. Es un tono dorado suave. Estamos probando té, en chaguanes. ¿Muchos té? No soy del té. Ajá. No sos del té. No soy muy amante del té, pero... Te vamos a hacer del té, entonces. En esto me parece que... Qué rico. Sí. Perdí. Te esperamos en Qatar. Estoy necesitando. Está bueno. Saboreen, déjelo llegar. Bueno. ¿Este cuál era? Porque ya me olvidé. Silver needle, aguja de plata. Sería el té blanco. Es blanco. Este es blanco. Déjenlo recorrer la boca. Qué rico. Van a encontrar en el fondo... Es muy sabroso. Es muy sabroso, muy perfumado. Es un amarillento pálido. Se infusiona, como les dije, 2 a 3 minutos a 70 grados centígrados. Nunca más de eso. Tal vez 75. Una de las cuestiones que siempre consultan las personas que se acercan al té es si se debe hervir el agua. Yo que hago el té con, eso que creo que esté, que no esté en realidad, con agua hervida encima. Claro, yo también hago lo mismo. O sea que estamos haciendo mal. En realidad sí. Si van a hacer, lo que ocurre es que ustedes toman a lo mejor el té en saquitos. Exacto. Y en la caja van a ver que dice llevar el agua a 100 grados, pero eso es una cuestión sanitaria. Si ustedes, por prevención, si ustedes están seguros del agua que tiene su red, no sería necesario llevarlo a 100 grados. Es más, he probado té llevados a 100 grados y francamente se estropean. Claro. Es como enfriar demasiado un vino. Sí, volviendo claro. a las comparaciones con el vino. Uno cree siempre que para el té, siempre tiene que estar el agua hervida, ¿no? Pero, no, de ninguna manera. No. Inclusive los buenos tés negros van entre 90 y 95 grados centígrados. ¿Me permiten poder pedirle a Rafigini su profesionalismo y me lea esto nada más? Pensé que le ibas a pedir el teléfono. ¿Tenemos que probar otro té? Otro té hay que acá no ahí va, ¿eh? Ahí va. Ahí a va. Ver, dice, después del agua, el café es la bebida más consumida en el mundo. Así lo aseveró la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Agregó que en México la producción de este bien rebasa el 500.000 de toneladas al año, además de ubicarse claro. entre los primeros lugares del ranking mundial de producción. De algún lado había sacado lo de la Secretaría, después me olvidé, pero no era un Sarasa. Bueno, sigamos. Bueno, acá estamos probando. Gracias, Gini, qué linda voz. Corazón. Qué linda voz que tiene. Eso, por favor. Al final contestó y al oyente que quería saber. ¿Me puede dar un poco de pelota? El oyente, por favor, que quería saber si estaba en pareja. ¿Lo contestó? Sí, no le contestó. Ah, muy bien. Señora, ¿me puede decir, por favor, qué té es el que estamos probando? Siguen probando el Silver Needle de Fujian, China. Sí, siguen con el blanco. ¿Les gustó? Me encantó, mira. Sí. ¿Les gustó? Vos tomaste Gunpowder primero. Sí. Me gustó más este. ¿Te gustó más el blanco? Muy sí. bien. Ahora después vamos a probar un Darjeeling. Ustedes se van a fascinar con el Darjeeling. Es de Camellia Sámica, la segunda cosecha, la más buscada. Bien. Y además tengo que contarles que es el champán de los tés, así que a ustedes les va a encantar. Bien. Este es un té particular, porque es una hebra que tiene mucho que ver con el moscatel. Por eso le gusta a los sommeliers de vino. Vamos a pasar. Yo me quedé con uno nada más, ¿sí? ¿Con cuál? Los vi pasar. ¿Los viste pasar? Te vamos a dar entonces blanco. El segundo que serviste no lo probé. El blanco. Ah, bueno, dale. Blanco, Silver Needle, aguja de plata. De Fujian, China. Uh-huh. ¿Quién quiere? A ver, ¿vos probaste? Van probando mientras... Van probando, les va gustando, chicos. Sí, ¿eh? Sí, hay caras de gusto esto, ¿eh? Sí. De alegría. Huelan, déjenlo correr en boca. Van a ver que en el fondo tiene un ligero sabor a almendra. Es amarillo pálido. Este es el tercero, ¿no? No, este es el segundo, vos ya lo probaste. Sí, ya lo probé. Ya lo probaste. No puedes probar más, Hernán. Ahora vamos a ir por el tercero. Y después... Bueno. Acá, Luciana, vos tenés ¿qué algún... precio tienen estos tés? Ay, bueno, a ver. Si son tés de buena calidad, estamos hablando aproximadamente de 700 pesos los 100 gramos. Está bien. Están tomando tés. Convengamos. Es una lata de este tamaño. Convengamos que están tomando hebras súper, súper. De super calidad, claro. Está bien. ¿Y 100 gramos cuando uno toma un té todos los días, por ejemplo? 50 tazas. 50 tazas. 50 sí. tazas. Bien. Bueno. 50 tazas. Perfecto. Ahora sí, no dejen de probar este que es Darjeeling. No. 50 tazas de té. A ver, 50 tazas de té equivalen. Cada taza son 4 chaguanes. O sea que estaríamos en 200 chaguanes. Pero vos. 200 chaguanes. 200 una chaguanes. Palabra más para incorporar al vocabulario para el abocado. Chaguanes eran otros. Eran otros, eso. ¿Vos tenías chaguanes también, Martín, o no? No. Sí, en casa había chaguanes. En tu casa, sí. Sí. Los bueno, tragos tuvieron también un éxito bárbaro. Un éxito impresionante, sí, porque veo que están casi todos vacíos. ¿Cómo bajaron, eh? Sí. Probamos el último. ¿Cómo se llama el tercero? Darjeeling. Darjeeling. Darjeeling. Darjeeling. Uh-huh. Tiene denominación de origen, ¿eh? Se produce en Darjeeling, justamente, en la India. Mirá vos. Van a ay, notar la diferencia. Primero a la dama. Gracias. Oye, no hagan lío. Primero ese aroma, por favor. Me encantó. Les va a encantar, chicos. ¿Te gustó? Les sí. va a encantar. Muy bien. Segunda cosecha, Aria Rubí. Este té es muy particular porque su planta es atacada por un insecto. El yacido. El yacido es un pequeño saltamontes de un centímetro que ataca la planta, la muerde y hace que la planta... Sí, sí, de verdad. No, yo digo porque ella dice qué rico y vos estás hablando otra cosa y ella dice qué rico. No. Es un pequeño saltamontes, qué rico. Bueno, la cuestión es que, como les decía, el yacido ataca la planta fabrica fitotoxinas y produce de ese modo una alteración en su química que le da este sabor muy semejante al moscatel. El Darjeeling, que viene de la India, es considerado uno de los mejores tés del mundo. Crece a los pies del Himalaya, entre Nepal y Bután. Desde allá viene esta hebra que están tomando ahora en este momento. Ah, vos tomaste el blanco. Esto es una ofensa lo que voy a decir, pero esto me parece que con un poquito de azúcar. Puede ser. Poquito. Puede ser. Este es más polenta. Y este rico, es una sámica. Rico. Este es bravo. Este es una sámica. Lujo, lujo asiático chino hoy, Claudia Zagani. ¿Cuándo va a estar? El 25 de marzo va a estar en Qatar. Te voy a decir una sola cosa, sí, que es la primera vez que lo vamos a oficializar con Claudia. No tenemos la fecha, pero seguramente para el mes de mayo va a haber como una especie de seminario del té. Claudia quiere dictar los cursos cuando se reciba de maestra de té, ya me lo ha dicho, pero en este momento está absolutamente capacitada, lo han visto, para un seminario. Vamos a hacer un seminario durante varias horas, no sabemos si en un solo día, algo así, porque toda la gente que está participando de estos encuentros de los latidos del té, la verdad que se interesan mucho y se repiten, por eso es que nos quedamos sin lugar. Prácticamente el 80% de la gente que se inscribió para, o que reservó para el domingo, es gente que ya participó. Incluso hay muchos que ya participaron de los dos encuentros anteriores. Si me permiten, quiero hacer una mención notable en el latido del té, en los eventos, la participación de gente joven. Gente joven que se acerca al té. Sí, claro, cómo no. Hay un auge muy importante. Amado. Y recomendar. Yo estaba esperando el tuyo. Yo lo recomiendo, sí. Un alto cedro. ¿Un? Alto cedro. ¿Precio? 380 pesos. Ah. El jueves lo tenemos a ¿a quién? A Rosendo. en el EPAC. Bueno, el jueves lo tenemos a Rosendo en el EPAC. ¿Y Ofelia? Dando una charla. Ofelia, ¿no? Recomendando Rosendo, no, solamente Rosendo viene porque si no iba a haber problemas con Aguer. Muy bien, sí, claro, sí. Bueno, ¿qué recomendaste? Alto cedro. ¿Y precio no tenés? 380, dije. Yo te voy a ofrecer uno más barato. Bueno, ¿cuál querés? Mucho más barato, un desquiciado Malbec. Ah, bueno. Escúchame. Vivo, mucho más barato. Sí, qué vivo. ¿Precio? ¿En qué estamos? 700. Bien. 200. ¿Vos, Claudio? Oye. Ay, yo voy a recomendar un blanco. Amalaya Torrontés Riesling, de corte. Uh-huh. Está a 180 pesos aproximadamente, un vinazo. Para el fin de semana, echar privado, 70 pesos. En restaurante y 45 minoteca. Echar privado, mucho hielo, pepino adentro y lima y medio litro de... Ah, con té, habría que probar con té. Y un show. No me da con té, el vino con té no me da. Yo iría con un Rhapsody de Finca Abril. Iría con él. ¿Y vos, Luciano? Y Laderas State Bottle. Sí, porque denominación Altamira. Claro. Él vende eso. 2.50. 2.50, bien. Bueno, 2 minutos para las 3:30 de la tarde. Gracias, chicos. ¿Qué edición de Cesteros hoy? 158. Muy bien. Con la boca llena. Claudia, gracias, No, por favor, un placer, chicos. Y Luciano también. Data del vino, como cada viernes, aquí en el 100.3. It's yours, it's mine, only one at a time. My life. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.